sueño. Que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo. Y crucé por Rusia con escala en tu boca. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Y un atardecer pintó de campas el cielo. Caminé a la playa de Momochi, mi anhelo. Y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó arigato, gozaimasu. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Viene. Pa bailar contigo se me alegra la nota. Quiero cantar contigo. Yo quiero una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka. Pa' soñar contigo en el mar las gaviotas. Con tu piel de abrigo y mi bachata en Fukuoka. Y llegó la hora de partir y decir sayonara. Con pocas ganas. Y una palomita se posó en mi ventana. Konnichiwa, ohayo gozaimasu. Pa' bailar contigo. Pa' bailar. Se me alegra la nota. Ay sí. Quiero cantar contigo. Yo quiero una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka. Las olas, besos, me daba tu boca. Tengo estrellas y rosas, niña, cantando en Fukuoka. Mira ese coro fuerte. Pa bailar contigo se me alegra la nota. Quiero cantar contigo. Yo quiero una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka. Pa' soñar contigo en el mar las gaviotas. Con tu piel de abrigo y mi bachata en Fukuoka. Estamos tan felices de estar aquí con el mejor público que existe sobre la tierra. Gracias. Vamos a hacer ahora un son. Yo creo que ustedes conocen todo este son. A buen entendedor, pocas palabras.